todo lo que es terreno, todo, todo debes quitar, no solo de tu corazón, sino también de tu cuerpo. Tú no puedes entender cuán dañino es y qué impedimentos son a mi amor, aún las mínimas sombras terrenas.